se lleva en el alma. River se lleva en el corazón. River es algo inexplicable, un sentimiento, una pasión. River es algo inexplicable, un sentimiento, una pasión. Se lleva en el alma, River se lleva en el corazón. River se lleva en el alma. River se lleva en el corazón. River es algo inexplicable, un sentimiento, una pasión. River es algo inexplicable, un sentimiento, una pasión.